Y hola, hola, hola, este es un nuevo no programa de Demasiadamente el Doble. Y bueno, seguimos con la consigna de que ya no tenemos programas compilatorios, por eso que hasta que comience la siguiente temporada tendremos que ya estar hablando de otras cosas complementarias. Y bueno, esta vez el tema más o menos que quiero poner en la mesa es algo así como las cosas que deben ser. Por un lado, existe la teoría de que a toda reacción, bueno, acción mejor dicho, le corresponde una reacción. Significa que si quieres que suceda algo, tienes que hacer algo que lo provoque. Entonces, bajo esta política, como queremos que suceda que el programa salga en señal abierta, estamos justamente, como les dijimos la semana pasada, en todo el trámite del papeleo y todo eso, contactar a los oficiadores, les digo que es algo bastante tedioso, pero imagino que es una parte, bueno, de hecho es una parte importante, imagino que será una cosa que es tediosa solamente una vez. Imagino que también después ya tienes que seguir contactando todo, pero no es la relación tan tensa que hay ahorita de que tratar de convencer a alguien de que tu producto es bueno, a pesar de que no sabe tal vez ni quién eres aún. Entonces, bueno, con esa consigna estamos mandando ya las cartas. Bueno, no estamos mandando, sino que ya estamos imprimiendo las cartas de presentación para enviar para las solicitudes de auspicio. Justamente hoy día estoy imprimiendo, me he gastado casi todo mi cartucho en imprimir aproximadamente la mitad. Pero bueno, ya están casi todas impresas. A partir de esta semana vamos a comenzar ya a repartir a todos los que hemos visto. Entonces, bueno, eso sería la parte del tema. Si quieren que suceda algo, ustedes necesitan provocarlo. Es parte de lo que le llaman la inercia. En general, una cosa que está detenida no va a moverse a menos de que algo lo mueva. Y algo que está en movimiento no se va a detener a menos que algo lo detenga. Entonces, lo cual también incluso se aplica a niveles. Puedes decir algo que está yendo rápido, no va a ir más lento a menos que algo lo haga ir a esa velocidad y viceversa. Entonces, bueno, la moraleja, digamos, de toda esta primera reflexión es sencillamente no esperen que las cosas sucedan porque sin hacer ustedes nada, porque normalmente no pasa así. Es muy difícil que algo que ustedes exactamente y en la forma que quieren suceda sin que ustedes intervengan, a que ustedes tengan que embarrarse las manos de algún modo haciendo algo. Entonces, bueno, esa es la primera reflexión de este tema de las cosas que deben ser. Y bueno, el siguiente punto, que es también parte de lo que estábamos hablando la semana pasada, lo que debe ser porque es la mejor forma. Por ejemplo, no he tenido a veces un problema que al pensar en todas las opciones que tenían, al ver todas las herramientas que tenían a la mano, al final, pensándolo bien, todas esas opciones, todos esos factores les daban una sola respuesta en el fondo. O sea, tengo que hacer esto, esta es la mejor forma de hacerlo. Yo pienso que en el fondo toda la vida significa es eso. Las cosas suceden porque es entre la mejor y la única forma en que sucedan. Entonces, al final creo que las cosas terminan saliendo como deben salir, pero igual, como uno no sabe exactamente cuál es este mapa de sucesos, tendría que uno calcular demasiadas cosas, entonces uno aún debe tratar supuestamente de encaminarse por algo. Y si es que uno, como dije hace un momento, de que si es que uno quiere que suceda algo, necesita moverse. Si vas a tener que moverte ya de todos modos para que suceda algo, ¿por qué no moverte para que suceda algo que quieres en vez de que suceda alguna otra cosa? Por ejemplo, con lo que estamos diciendo, digamos, conseguir un trabajo. Si tienes que conseguir un trabajo, digamos, si que no fuera relevante tanto la carrera que estudiaste, pero quieres conseguir un trabajo, ¿por qué hacer el esfuerzo de conseguir el trabajo si es que no vas a conseguir buscar un trabajo que te guste? Entonces, si de todas formas vas a tener que salir a buscar un trabajo, ya te vas a dar la molestia de hacerlo, entonces, ¿por qué no hacer uno que al menos te guste? es, en general, la misma cosa, es como hacer una pintura. Si es que no vas a pintar un tema, un cuadro con un tema que te gusta, ¿por qué darte el trabajo de hacer una pintura? Entonces, y aunque la gente crea que no tiene opciones, que a veces está haciendo algo solo porque esa es la forma en la que tiene que hacerlo, digamos, por mi preparación y todo eso, solo puedo aspirar a ciertos tipos de trabajos. Yo estoy totalmente seguro que cada uno puede estirar mucho, bastante, esas limitaciones. Y finalmente tienes gente que termina haciendo cosas para los que no está listo, o supuestamente, digamos, en papeles. No ha estudiado eso y lo hace. O sea, y digamos que yo soy un ejemplo. O sea, para que alguien esté en radio, para que alguien trabaje en un canal de televisión, tendría que haber terminado la carrera de comunicación, tendría que haber estudiado publicidad y medios, así como Marius, que esta semana no está, justamente por ese tema de estudios y de clases, porque creo que están en las últimas, no sé si es la últimas o última semana de clases en su universidad, en la Católica, así que está medio muerto, no lo he visto en como una semana y teníamos que reunirnos hace bastantes días, pero bueno, esperemos que ya recupere parte de su vida muy pronto. Y bueno, continuando, tendrías que haber estudiado algo relacionado con eso. Yo debería tener, por ejemplo, si estoy editando, necesitaría tener algún cartón, título de saber editar. Yo personalmente no tengo un papel ni siquiera que diga que sé prender la computadora. Entonces, al menos legalmente, digamos formalmente, no es posible concebir que yo incluso haya prendido esta computadora, que haya instalado el micro, que me haya puesto a grabar y que suba esto a internet. Entonces, al final, el tema es que mucha gente que siguió cosas o se metió en cosas que no eran lo suyo, termina regresando normalmente a ese camino. Y mucha gente cada vez más, en el fondo, tratan de dar oportunidad a esa gente que es innata de un camino, en vez de solamente haberlo seguido porque sí. Aunque hay carreras que obviamente es mucha menos la gente con poca motivación. Yo diría que, digamos, en el caso de Derecho y Medicina, probablemente es un porcentaje preocupantemente alto el que la gente que no necesariamente por vocación ha seguido eso, pero imagínense, por ejemplo, historia o arqueología, pero alguien que termine, ¿no? Alguien que, digamos, ingrese como para pasarse a otra carrera después de uno o dos años. Pienso que esa gente sí tiene la vocación, porque de frente ya se están metiendo a una carrera cuyos chances de trabajo son muy, muy bajos, muy difíciles, y en el que la motivación y el ser muy bueno en eso va a ser muy, muy determinante. Entonces, de hecho, o sea, tiene que gustarte, y especialmente una carrera así, o sea, estás con motivación. Y por eso es que yo creo que, a pesar de que mucha gente, incluso educadores, que deberían ser los que promuevan esta elección libre de vocación en la vida, creen que, si todo el mundo pudiera elegir qué estudiar y estudiar exactamente solo lo que les gusta, habrían muchos, no sé, mucha gente solo en medios, mucha gente en música, muchos artistas, pero estoy seguro que había gente en absolutamente todas las carreras finalmente. Y en el fondo la cantidad de gente que se necesita, estoy seguro que hay mucha gente en contabilidad, por ejemplo, que es algo que no sé, a veces costaría pensar que alguien tiene motivación para algo así. Y bueno, creo que he usado mucho el ejemplo de esa carrera últimamente, pero pienso que también incluso en otro tipo de carreras, en derecho, en medicina, hay suficiente gente. Incluso hay gente que no ha estudiado esa carrera, a veces hasta por la fama que tiene de ser, no sé, tal vez un poco hueca últimamente, pero pienso que habría gente en todo sitio, de todas formas, haciendo todas las cosas, porque así somos las personas, sencillamente es estadística. A todos les va, no a todos les va a gustar lo mismo, ni a todos les va a desagradar lo mismo. Entonces, bueno, ese es más o menos el segundo tema de lo que debe ser. O sea, tienes, normalmente las cosas terminan siendo lo que deben ser, pero ya digamos que depende de ti hacer que eso funcione antes o después, porque lo que yo consideraba la suerte sencillamente es un factor que demora o apresura lo que está pasando. Entonces, si dices que tienes mala suerte, es solamente que se va a retrasar lo que sea que quieras alcanzar. Si tienes buena suerte, solo se hace más rápido, pero eventualmente todo aquel que persevera llega a donde está, y es básicamente solo cuestión de seguir en eso. Y bueno, una tercera y más oculta forma de que lo que debe ser sea es a veces en el tema ya no, como pusimos ahora, de vocaciones, sino un tema tal vez más social, más interpersonal. Por ejemplo, yo pienso que en el tema de relaciones de parejas, un hombre con una mujer, y bueno, ahora ya hay relaciones alternativas, de las cuales, bueno, no voy a dar mi opinión, pero en general, en la relación afectiva de una persona con otra, yo pienso que, a pesar de que mucha gente cree que lo más importante es, bueno, un agarre, tal vez llevarse a la cama, y bueno, y ese es para lo que está una pareja. Y realmente estarían sorprendidos, o lo peor, no creo que estarían sorprendidos saber cuánta gente efectivamente piensa de ese modo. Pero por mi parte, yo pienso que una pareja es definitivamente mucho más que eso. Esa parte de contacto físico intenso es una de tantas partes. Pero una pareja debe ser alguien que con el que terminas compartiendo intereses. Ese es, bueno, finalmente uno de las etapas que hacen que una pareja ya se quede mucho más tiempo junta. Y también esa pareja tiene que ser, por otro lado, alguien que te apoye y que te dé un alivio a las demás cosas. Porque si, digamos, tu pareja va a ser alguien con el que solamente tienes ese contacto físico y que de tiempo en tiempo, por celos o cualquier otro problema, se paran peleando, si solamente es sexo y peleas y discusiones, eso termina afectando negativamente la vida. Te da más estrés, te da una carga más a todos los problemas que puedes ya tener en tu vida diaria. Y justamente creo que esa pareja, al menos como quien dice la firme, debería estar para más bien aligerar esa carga. Por eso que normalmente creo que la relación emocional y mental con esa otra persona es la parte importante de la relación. Porque al final, admitamos, una chica, o por otro lado un hombre, pero que son muy muy muy guapos físicamente, pero que están huecos por dentro, o sea, no hay mucho que hacer. En cambio, hay mucha más gente que logra estar satisfecha aunque la pareja físicamente no sea tan atrayente, pero toda la parte emotiva y psicológica detrás de esa persona mantiene unida esa relación y le da esa proyección que tienes. Obviamente, estoy hablando solamente para la gente en un momento en el que quiera asumir un compromiso o una relación de ese modo, porque conozco gente que hasta, no sé, los 30 años está solamente de agarres y enamoradas por, quién sabe, un mes máximo. Entonces, o como un amigo que no mencionaré el nombre ahora, pero que me dijo que su ideal sería conocer y estar y tener intimidad con todas las chicas del mundo. Entonces, obviamente alguien así, cualquier persona en el fondo, creo que hasta alguien que estaría en los charts más altos de lo que las mujeres dirían, a este chico le atacaría cualquier cosa, como, no sé, me imagino, Brad Pitt, Johnny Depp. Me imagino que hasta esa gente, para estar con todas las chicas del mundo, es un poco difícil. Entonces, obviamente, mi amigo, creo que incluso para una persona normal, incluso decir todas las chicas de mi barrio ya es un poco complicado. E incluso hasta su objetivo es conocerlas, conocer, no sé, cómo son, bueno, como toda la parte que ronda al lado de las relaciones en la cama, pero no sé, cómo se despierta en la mañana, qué cosa le gusta. todos esos detalles que a mí me parecen muy bonitos conocer de una pareja. Entonces, para alguien, eso que tarda varios meses, no sé, a veces años para conocer bien a una persona. Entonces, si digamos que das un año para que sea una buena relación fácil, entonces tendrás pues como, no sé, 90 parejas desde que comienzas a tener pareja, digamos que a los 10 años, si te mueves a los 100, algo así. Entonces, a lo que finalmente iba es que más vale a veces calidad que cantidad, incluso en ese tema de parejas. O sea, al final una pareja bien elegida, una pareja, digamos que elegida con la cabeza de arriba y no con la de abajo, termina siendo una mejor elección. Y por eso, como junto con eso de que lo que es va a terminar siendo, también pienso que lo que se hace de forma correcta termina durando, y también lo que se hace con buenas ganas y con buena fe también sale en general bien. Incluso una frase que me llamó la atención de un juego de cartas llamado Magic, una especie de Yu-Gi-Oh, en un artículo que estaba leyendo sobre eso, decía sobre tipos de mazos, de los grupos de cartas que hacen diferentes cosas. Y había una frase de un jugador muy bueno, que decía: me gustan los mazos que son divertidos de jugar, porque un mazo divertido gana. Entonces significa que yo interpreto como que en la vida existe esa posibilidad de ser un winner y encima estarte divirtiendo. Entonces, la gente que cree que solo el sacrificio, que solo hacer cosas que te desagraden, te da satisfacciones y te da méritos al final del trecho, pienso que no es así. Y incluso un tema mucho más simple y a la vez complejo es que la felicidad no se alcanza solo por un tope. O sea, la felicidad no significa tener muchas cosas o más que otros. Sencillamente la felicidad puede alcanzarse en cualquier nivel. Pienso que es tan, que en el fondo es casi tan sencillo ser feliz siendo, no sé, hijo de un magnate multimillonario, tanto como haber sido alguien que nació debajo de un puente y que su familia vive ahí. Probablemente tus expectativas y tus satisfacciones son menores en situaciones más crudas, pero significa que sí puedes alcanzar más fácilmente felicidad, en el fondo, con menos cosas, porque puede haber gente a la que, no sé, comprarse un Rolls Royce de un carro de $1,000,000 no ya les da lo mismo. O sea, porque si tienen dos o tres carros así iguales, tienen un Lamborghini, tienen tal vez un Ferrari, tal vez no signifique mucho. En cambio, tal vez esa persona que nació debajo del puente, lograr que el padre de familia, por una fecha, no sé, especial, compró una gaseosa de un litro y que la tomaron entre todos, puede ser más satisfactorio de lo que sería para el otro en Lamborghini. Obviamente no cuesta tanto, pero ese es el tema de la barra. Entonces, mientras vamos ascendiendo en cosas que nos gustan o que queremos, finalmente van habiendo mucho más, hay metas un poco más altas, pero en todas tenemos el chance de lograr satisfacción. Entonces, bueno, básicamente creo que de eso se trata en general la vida. Ese es como el tip para la compleja vida que toca cada persona. Y sí, creo que es eso. Solamente disfruten lo que hacen, traten de hacer lo que disfrutan, y que todo lo que hagan también justamente lo disfruten, a pesar de que tal vez no sea su favorito. Encuéntrenle el gusto. Y bueno, finalmente, despidiendo este pequeño no programa, no sé, los dejaré con una canción. Entonces, síganos la próxima semana, si quieren. Es pecado o hace mal. Todo lo que me gusta es muy caro o ilegal. Me meten problemas. problemas que no tienen solución. Se me vuelve peligroso o trae una complicación. Entonces no sé nunca qué tengo que hacer. Me pregunto. Porque si me hace bien, me hace mal. Todo lo que me da placer es raro o inmoral. Todo lo que me da placer no se puede contar. Y anda haciendo cosas que no puedo impedir. Y a veces al despertarme me tuve que arrepentir. Entonces no sé nunca qué tengo que hacer. Me pregunto y no me puedo responder. Porque si me hace bien. Me acuesto a dormir.